Hipo, prefijo de origen griego con dos significados distintos, uno de ellos equivalente a caballo. Naval, perteneciente o relativo a las naves y a la navegación. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el 22º episodio de Zafarrancho en Gotas, un spin-off de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia militar desde un punto de vista personal y subjetivo. Salvo excepciones, los Gotas son programas en los que tratamos algún tema relacionado con el episodio regular previo. Siguiendo ese esquema, hoy veremos algo relacionado con la caballería, el tema estrella de nuestro 12º episodio regular. Pero este Gotas también estará relacionado con otro episodio regular en el que hablamos de las invasiones inglesas al virreinato español del Río de la Plata en 1806. El enfrentamiento que veremos hoy es tan notable como extraño en la historia militar de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque se trata de la toma de un barco de guerra por la carga de un regimiento de caballería. Y eso significa, señoras y señores, que estáis a punto de escuchar lo que probablemente sea la única batalla hiponaval de la historia de la humanidad. Aunque la palabra hiponaval no existe en el diccionario, no es incorrecta. Es más, en este mismo instante nos la vamos a atribuir y esperamos verla pronto en la RAE. Pensemos un momento sobre ello. Si los academistas denominan aeronaval a todo aquello que hace referencia conjuntamente a la aviación y a la marina, ¿cómo se denominará aquello que está relacionado con la caballería y la marina? Pues no cabe duda, algo así será un asunto hiponaval. Después de nuestras ínfulas de grandeza como inventores de palabras, regresemos a nuestra batalla hiponaval. El valeroso, curioso e inédito hecho de armas en el que una orgullosa fragata de la Royal Navy fue atacada, abordada, vencida y apresada en la mar por un escuadrón de caballería española, ocurrió el 12 de agosto de 1806 durante la Reconquista de Buenos Aires, en el marco de las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Atención, oyentes. Habréis notado que hemos dicho Regimiento de Caballería Española. Las palabras las hemos meditado cuidadosamente porque en 1806 lo que se convertiría en la futura Argentina aún seguía siendo parte de España y la carga de caballería se libró al abrigo de la bandera rojigualda, el pabellón español. Eso sí, y queremos dejarlo claro, 4 años después todos aquellos que realizaron la soberbia toma del buque británico se batían en armas bajo el amparo de los colores celeste y blanco de la recién nacida bandera argentina. Para situarnos en contexto debemos viajar en el tiempo, pero tenemos un problema. Para estudiar temas más atrás del siglo XX usamos una máquina del tiempo propia, pero en ese 6º episodio regular tuvimos un accidente al viajar a principios del siglo XIX. Recordemos lo que nos pasó en ese viaje. Pero antes de eso debemos decir que después de varios meses de andadura, los oyentes regulares de este podcast habrán intuido que la máquina del tiempo que usamos para viajar a momentos pretéritos no es muy poderosa. La compramos de segunda mano, en un mercadillo, y la pobre dista mucho de ser una TARDIS y ni siquiera se acerca a la que usó Rod Taylor en la famosa película de 1960. Al ser este un podcast amateur y sin recursos, lo único que pudimos comprar fue un Citroën 2 caballos, usado, viejo, y que funciona bien en un rango de 100 años. Cualquier intento de ir más allá no garantiza el retorno. Bueno, vamos a entrar en él y encenderlo. Lo que no es muy bueno es el condensador de flujo que tiene. De ahí que normalmente no viajemos muy atrás en el tiempo. pero esta historia bien vale la pena el riesgo, por lo que en este momento os pediremos que crucéis los dedos mientras giramos los diales y viajamos atrás en el tiempo, más allá de nuestro acostumbrado siglo XX. Parece que hemos llegado a destino, pero el condensador de flujo está recalentado. Pero no importa. La historia que narraremos bien vale la pena. Bueno. El regreso de ese viaje fue aún peor. El condensador de flujo terminó achicharrado y aún no hemos podido repararlo. Así que esta vez, para viajar a principios del siglo XIX, nos colaremos en el cuartel general de Istocast y usaremos su máquina del tiempo. Vaya, menudo laboratorio tiene esta gente. Esperemos que no se enteren. Vosotros no digáis nada, que quede entre nosotros. Aquí está, UDTs, Unidades de Desplazamiento Temporal. Abramos. ¡Mira lo que hay aquí! Una flota de todoterrenos Santana Aníbal tuneados para viajar en el tiempo. Sí, señor, apoyando a la industria nacional. Por cierto, ojalá reactiven la Santana Motors pronto. Era la única empresa automovilística 100% española y cerró en el 2011. A ver, ¿cuántos coches hay? De Team Marín, de dos piringües, Este. A ver, ¿cuál me tocó? El que tiene una pegatina de I Love Flanders. El de Hugo Cañete, sin duda. Vale, metámonos en él y salgamos pitando. Esto sí que es viajar en el tiempo con clase. Cuando terminemos el episodio devolveremos el Santana antes de que se den cuenta. Y ahora comencemos. A principios del siglo XIX los británicos atacaron dos veces la ciudad de Buenos Aires. Los antecedentes detallados de esos ataques los tenéis disponibles en nuestro episodio titulado El tercio del fin del mundo. Por el momento bastará con decir que mientras Europa continental era conquistada por Napoleón, tras la derrota franco-española en la batalla de Trafalgar, los británicos se erigieron como dueños y señores de los mares. A partir de ese momento, sus ansias de apoderarse de los territorios españoles de ultramar se incrementaron de manera exponencial. Por esa razón, entre otras, en 1806 y con un pequeñísimo contingente de 1600 hombres, los británicos conquistaron audazmente Buenos Aires, ayudados en parte por la negligencia y la falta de valor del virrey del Río de la Plata, el marqués de Sobremonte. Superada la sorpresa y encajada la derrota, 45 días después los españoles y criollos se organizaron, armaron unas milicias, contraatacaron y expulsaron a los invasores que huyeron a toda vela, llevándose con ellos los impuestos del virreinato del Perú, que estaban en Buenos Aires esperando para ser enviados a España. Los acontecimientos que condujeron a la expulsión de los británicos de Buenos Aires en 1806 se conocen como la Reconquista. Un año después, los británicos volvieron por sus fueros y con una gran fuerza de 15.000 hombres conquistaron Montevideo. Una vez asegurada la plaza, se lanzaron a por todas contra Buenos Aires. Pero los lugareños, que habían tenido todo un año para prepararse, se enfrentaron con los invasores organizados en tercios. Tras una intensa y larga batalla, los hijos de la Gran Bretaña fueron vencidos y hechos prisioneros. El segundo round de las invasiones inglesas pasó a la historia como la defensa de Buenos Aires, y podréis saber de ella con lujo de detalles en nuestro sexto episodio regular. Pues bien, la carga de caballería contra un navío de la Royal Navy ocurrió durante el último día de la primera invasión británica a Buenos Aires, es decir, durante la Reconquista de 1806. Ese ataque lo narraremos en la segunda parte de este capítulo. Antes, y para entender cómo alguien puede lanzarse al agua al galope contra un barco en el mar, estudiaremos al hombre que comandó ese extraordinario ataque. Martín Miguel Juan de la Mata de Güemes Montero Goyechea y La Corte nació el 8 de febrero de 1785 en la ciudad de Salta, en los Andes, al noroccidente de la actual Argentina, región que en ese entonces era parte del Virreinato del Río de la Plata. Como dicen los argentinos, Martín de Güemes era un fenómeno. Bueno, así no queda bien. Hay que decirlo como lo dicen ellos. Martín de Güemes era un fenómeno. Vaya individuo. Pocas veces hemos topado con alguien como él en Zafarrancho Podcast. De los muchos héroes que os hemos presentado en nuestros 31 programas, el que más puede parecerse a Güemes es el piloto James H. Doolittle, sobre todo en lo que se refiere a vivir y combatir al límite, en primera línea y con la muerte pisándole los talones. El padre de Martín llegó al Río de la Plata proveniente de Cantabria y era un hombre culto y muy bien posicionado por ser el tesorero real de la corona española. Su madre era una destacada mujer de la aristocracia criolla de Salta. Por criollo se entiende a los blancos hijos de españoles nacidos en América, es decir, importantes miembros de la sociedad local, pero que no gozaban de plenos derechos como en cambio sí tenían los españoles nacidos en España. De niño, Martín de Güemes tuvo excelentes tutores personales, pero su padre, como buen cántabro que era, no quiso que su hijo creciera como un mimado señorito de pueblo. Por eso don Gabriel hizo que su hijo trabajara y aprendiera el oficio de campesino en la finca de la familia. Eso, señoras y señores, fue un magnífico acierto paterno que templó al chaval y lo convirtió en el gran líder que fue. Pronto veremos por qué. A los 14 años Martín dejó atrás su niñez y optó por la vida militar en el Regimiento Fijo de Infantería que, a pesar de tener su sede en Buenos Aires, mantenía un destacamento en Salta, acantonado allí después de las revoluciones indígenas andinas de 1781. Como consecuencia de la derrota hispano-francesa de Trafalgar, los virreinatos se prepararon para posibles ataques británicos porque, como dijimos hace un momento, la principal consecuencia de esa batalla fue que los británicos se adueñaron de los mares. Por eso el marqués de Sobremonte ordenó el repliegue a Buenos Aires del batallón al que estaba adscrito Miguel Martín de Güemes. Transcurría el año 1805 y nuestro protagonista tenía 20 años y el rango de cadete. Cuando los filibusteros ingleses tomaron Buenos Aires, Güemes fungía de edecán del marqués Rafael de Sobremonte, virrey del Río de la Plata, que se había refugiado en el interior, en la ciudad de Córdoba. Cuando el virrey se enteró que un oficial francés leal a la corona de España había organizado milicias y estaba atacando a los británicos en Buenos Aires, envió a Güemes como enlace. El cadete recorrió los 800 kilómetros que lo separaban de Liniers, galopando durante 36 horas seguidas. Con los británicos sitiados en las principales edificaciones del centro de Buenos Aires, Güemes quedó adscrito al Estado Mayor de Santiago de Liniers. En las últimas horas del último día de combates, Liniers envió al joven Güemes con un mensaje para el jefe de las fuerzas que avanzaban por la orilla del río con la orden de que investigaran a un buque británico que estaba muy cerca de la orilla. Pero esa historia la dejaremos para el final. Un año después, Güemes participó en la defensa de Buenos Aires ayudando a rechazar el furioso contraataque británico. La exitosa defensa del virreinato del Río de la Plata de 1807 dejó patente una cosa. Las colonias podían velar por sí mismas sin necesidad de apoyo de la metrópoli y, lo que era más importante, sin necesidad de seguir siendo leales a un rey que sólo se acordaba de ellas para cobrar impuestos, limitarle sus derechos civiles y mantenerlas sometidas a través de un férreo monopolio comercial. Sobre el armazón de las reivindicaciones económicas fueron colocadas capa sobre capa de reclamaciones intelectuales y humanistas, impulsadas por la Revolución Francesa. Pero todos sabemos que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad jamás llegaron con la emancipación de las colonias, tal y como expusimos en nuestro 18º episodio de Zafarrancho en Gotas, titulado Las Guerras Bananeras. Os remitimos a él para ampliar nuestra opinión al respecto. La autogestión rioplatense de 1806 y 1807 hizo caer en terreno fértil la semilla independentista. Solo 3 años bastaron para que esa simiente germinara y se transformara en la famosa Revolución de Mayo. Permitidnos pasar por alto los intríngulis de esos trepidantes acontecimientos porque, además de complejos, no vienen al caso. A nosotros lo que nos interesa es que nuestro personaje, tan ligado a su montañosa Salta y tan identificado con sus gentes, optó por apoyar a la naciente república. Y como Güemes, muchos de los habitantes de lo que actualmente es Argentina se plegaron a la causa revolucionaria. Pero no todo el virreinato se unió al nuevo gobierno. Los leales a la corona española se hicieron fuertes al noroccidente del virreinato, en una zona denominada Alto Perú, formada por la actual Bolivia y algunas zonas de Perú y Chile. ¿Y cuál era la región argentina más cercana al Alto Perú? La Intendencia de Salta, es decir, lo que hoy en día son las provincias de Jujuy, Salta y Tarija, esta última provincia boliviana. Esto convirtió al terruño natal de Martín de Güemes en zona fronteriza. Una zona fronteriza muy, muy caliente. Las invasiones de argentinos contra altoperuanos y de altoperuanos contra argentinos no se hicieron esperar. Los del sur invadían el norte para defender la recién nacida patria y liberar las zonas altas. Los del norte irrumpían hacia el sur para sofocar la revolución y mantener al Río de la Plata bajo el control de la corona española. Y como escenario de esas maniobras militares estaban las montañas, mesetas, valles y ríos andinos de Salta, Jujuy y Tarija. Y es aquí donde el bebé nacido en cuna de oro, el niño instruido por sabios tutores y el aprendiz de veteranos gauchos se transformó en todo un líder natural al que las gentes del campo siguieron gracias a su amplia sabiduría, empatía social e indiscutible valor. Adoptando sus maneras y forma de hablar, Güemes fue reconocido por los gauchos como caudillo, pero no sólo porque se vistiera o hablara como ellos. A un gaucho no se le engaña con las apariencias. Los gauchos se subordinaron a él porque lideraba con el ejemplo. Güemes siempre avanzaba el primero en las cargas de caballería, o disparaba primero en las emboscadas, o era el primero en atravesar un caudaloso torrente. Por eso fue que lo siguieron. Como capitán, Güemes martirizó a las tropas realistas con una guerra que en ese entonces se llamó Guerra de Recursos y que actualmente conocemos como Guerra de Guerrillas. Sus acciones variaban de simples y rápidas escaramuzas contra las columnas españolas hasta la toma de pueblos completos, como cuando conquistó la ciudad de Tarija el 18 de enero de 1812, arrebatándosela al virrey del Perú en uno de los interminables tira y aflojas de las campañas andinas entre patriotas y realistas. Sus exitosas incursiones guerreras de montaña llamaron la atención de los principales líderes bonaerenses, pero su carácter y estilo indómito también le generaron roces con otros, como el general Manuel Belgrano, que nada más asumir el comando del ejército del norte ordenó su traslado a Buenos Aires por indisciplinado. En Buenos Aires, Güemes colgó su sombrero gaucho y su poncho andino y se colocó su brillante uniforme del ejército para aburrirse de día en el Estado Mayor General y bailar minué de noche en las elegantes fiestas de la alta sociedad. Esa inacción tenía a Güemes caminando por las paredes. En Buenos Aires se sentía como un león enjaulado, pero no podía hacer nada. Había caído en desgracia y debía permanecer castigado a cientos de kilómetros en retaguardia, mientras su Salta natal cambiaba de bando cada vez que se producía una invasión. Unas veces era española y otras volvía a ser argentina. Cuando el humo de la gran derrota argentina de la batalla de Ayohuma llegó a Buenos Aires, estamos a finales de 1813, la suerte de Martín de Güemes cambió cuando Manuel Belgrano fue sustituido por José de San Martín. El nuevo jefe del Ejército del Norte reincorporó a Güemes, lo ascendió a teniente coronel y lo puso a cargo de su caballería de vanguardia. Con gran autonomía de acción, lo primero que hizo Güemes fue tratar de obtener financiamiento para la guerra de parte de las familias adineradas de Salta. Pero nadie le hizo caso. Los únicos que pusieron dinero fueron él y su hermana. En lo que sí tuvo éxito fue en el reclutamiento. Cabalgando de pueblo en pueblo como un gaucho más, Güemes encendió los corazones de esas sencillas gentes que, a falta de dinero y bienes que dar, se ofrecieron ellos mismos para lo que Martín de Güemes tuviera a bien disponer. Fortalecido por el apoyo del gauchaje, Güemes rechazó una invasión del general español Joaquín de la Pezuela. Pero sus acciones no fueron aprovechadas por las fuerzas patriotas que no estaban engranadas como era menester. Frustrado y molesto, Güemes se replegó, pasó por un depósito de armas del ejército, se apropió de 500 fusiles y con sus hombres se fue a enfrentar los reclamos e intrigas palaciegas en la capital de la intendencia, la ciudad de Salta. Y como a Güemes no le temblaba el pulso para hacer lo necesario por el bien de la causa, se apersonó en el cabildo para reclamar la elección de un gobernador nacido en Salta, en vez de ser regidos por un funcionario nombrado a dedo por Buenos Aires. En pocas palabras, Güemes reeditó, en pequeño y a nivel local, la Revolución de Mayo de 1810. ¿Y qué candidato a gobernador había a la vista? Pues solo él. Güemes había nacido en Salta. Era valiente, capaz y, de paso, tenía la plaza del pueblo tapizada de gauchos armados hasta los dientes. De más está decir que Güemes arrasó en las elecciones del cabildo abierto de ese trepidante mes de mayo de 1815. Tenía 30 años. Oh, y a todas estas no hemos dicho cómo era físicamente. Era alto, fuerte y sano por haber crecido trabajando en el campo. Su mente también era alta de miras, fuerte y rápida gracias a los estudios guiados por tutores. Este hombre se movía como pez en el agua en los dos extremos del escalafón social, en los palacios gubernamentales y mansiones, y en las modestas casas de paredes de barro y techo de palma de los gauchos. Su pelo negro contrastaba con su piel blanca, clara y curtida. Su seña más distintiva era una pobladísima barba, rizada y larga, muy común entre los gauchos. Antes de que pasemos a la siguiente etapa en la vida del singular Güemes, estudiemos a sus guerreros, los gauchos. Gaucho. La RAE presenta muchas acepciones de la palabra, casi todas de Argentina y Uruguay. El significado general dice: gaucho, mestizo que en los siglos XVIII y XIX habitaba la Argentina, el Uruguay y el Río Grande del Sur en el Brasil. Era jinete transhumante y diestro en los trabajos ganaderos. Otra acepción dice: hombre de campo, experimentado en las faenas ganaderas tradicionales. Los significados locales sudamericanos son adjetivos y van desde persona noble, valiente y generosa, hasta individuo ducho en tretas, pícaro o taimado. Para nosotros, el gaucho y su mujer, la gaucha, era y es un personaje de monte, muy versada en las labores campesinas y en particular la ganadera. El mestizaje lo definió como un ser humano muy amplio étnicamente, con fisonomías que van desde la muy indígena hasta la muy europea, esta última con raíces en los hijos no reconocidos de los nobles españoles. El punto es que gaucho no es una etnia. Ser gaucho es un modo de vida que bebe de los dos mundos, el autóctono indígena y del europeo peninsular. De los indígenas heredaron esa maravillosa y mística relación con la naturaleza, de la cual obtienen su sustento sin maltratarla. Y de la península obtuvieron la tecnología y el bagaje cultural de las haciendas y fincas españolas. De ahí su dominio sobre el caballo y el ganado, sus buenas artes en la confección de ropas y aperos con raíces andaluzas, y la construcción de magníficas guitarras y violines para su música. pero de lo que el gaucho sí se nutrió de ambos mundos fue de su espíritu guerrero. Al tamaño, fuerza y tozudez de unos se les unió el sigilo y el dominio del entorno de los otros. Para nosotros, y esto es una idea muy personal, pelear contra un gaucho del noroccidente del virreinato del Río de la Plata era como enfrentarse a un astuto y fantasmagórico indio andino, pero alto, fuerte y con un dominio absoluto del valiente y rápido caballo sobre el que iba. Tan valiente y rápido como él mismo. En el episodio 87 del podcast Istocast, dedicado a las tropas de montaña, en el que tuvimos el placer de participar, presentamos una clasificación de las tropas montañesas. Para nosotros, los grupos que pelean en una montaña son de tres tipos. En primer lugar, están las tropas regulares comunes y corrientes que son llevadas ladera arriba para pelear en sus cumbres. Esa gente no tiene ninguna preparación especial para combatir en terreno escabroso. Dentro de este grupo podemos circunscribir a la mayoría de los ejércitos regulares argentinos y españoles que lucharon en Chile, Perú, Bolivia y Argentina. En segundo lugar, tenemos a los lugareños combatientes. Esos son grupos, regulares o no, formados por gente nacida y criada en las montañas. Normalmente no tienen preparación especial para el combate de montaña, pero al ser montañeses, dominan el entorno. Aquí entrarían los gauchos de Güemes y los indígenas andinos reclutados por los españoles. Por último, en la punta de esa pirámide de luchadores de las alturas, tenemos a los cuerpos especiales, que son agrupaciones militares entrenadas en el combate de alta montaña. Estas unidades son muy recientes y no existieron en las luchas independentistas sudamericanas. Si queréis conocer algunas de ellas, os invitamos a escuchar ese episodio de Istocast, el número 87. En lo que a vestimenta y equipo se refiere, el gaucho vestía camisa de cuello apretado con una chaqueta corta por encima. Bajo ellas usaba un amplio pantalón bombacha con puños muy apretados en los tobillos. Era como el pantalón bombacha español antiguo, pero más largo, para proteger las piernas de las muchas alimañas de esos montes. La correa y las botas eran de cuero grueso, estas últimas de caña alta para evitar mordeduras de serpientes. Pero lo más característico del gaucho es el poncho, una eficiente prenda prehispánica andina formada por dos gruesos paños cosidos en uno de sus lados, dejando un hueco en el centro de la costura para meter la cabeza. Enrollado en el antebrazo, en batalla el poncho también sirve como un escudo muy eficiente. Para protegerse del sol y la lluvia, el gaucho usa un sombrero de ala ancha que recuerda al sombrero andaluz, pero con el borde delantero del ala abotonada al frente de la copa. De esa manera el gaucho mantiene despejada la vista para avanzar entre la maleza. Otra característica particular es que el sombrero tiene dos barbiquejos. El barbiquejo es la tira de cuero que sirve para que el sombrero no salga volando. Uno de ellos se ajusta a la nuca y el otro bajo la barbilla. Antes de que hablemos de su caballo, veamos un momento sus armas durante la lucha independentista. Cuando llevaban fusiles, cosa que no ocurría siempre, eran de avancarga, con ánima lisa y bala esférica que era disparada por un mecanismo de chispa. Se tardaba mucho recargándolas para luego disparar una bala que al final viajaba a donde le daba la gana. De ahí que los gauchos confiaran más en sus armas de filo, sobre todo lanzas y cuchillos. Las lanzas eran de caña de bambú, llamadas lanzas de caña tacuara. Eran ligeras, flexibles y coronadas en su punta por una púa forjada en hierro. Si eras un soldado de infantería y te venía en contra una carga gaucha lanza al ristre, lo mejor era que estuvieras en paz con el Creador. Para las distancias cortas, el gaucho salteño y jujeño usaba el cuchillo. El asunto aquí es que lo que entendemos nosotros por cuchillo no es lo mismo que entiende un gaucho por cuchillo. ¿Habéis visto ese chiste recurrente de Francisco Ibáñez en Mortadelo y Filemón? Ese en el que un malviviente les saca una navaja a los protagonistas. Normalmente la respuesta de Mortadelo es sacar una navaja equivalente, pero del tamaño de un sable cosaco. Pues lo mismo pasa con los gauchos. Cuando desenvainan, hay que esperar un buen rato para que la hoja salga de la funda. Y ellos, al cuchillo, le llaman facón. Además del fusil, la lanza y el facón, el gaucho también llevaba puñales y boleadoras. La cultura gaucha es admirada en el mundo entero. Siguiendo la tradición de Zafarrancho Podcast de colocar clips de audio en los que no entendemos ni una sola palabra, escuchemos una pequeña parte de una reseña japonesa sobre los gauchos. En él, el narrador habla sobre la doma, el asado y el baile. Si prestáis atención, escucharéis palabras castellanas por aquí y por allá. Kiropa de Festival no yobimono, gaucho no kyōgi ga hajimarimashita. Gaucho ban no rodeo, douma desu. Douma wa kimerareta byousu o norikonasu kyōgi. Muchi no tsukai kata, norikonashi kata de tokuten ga kasan sarete ikimasu. 優勝することがガウチョの名誉です。振る舞われているのはアサード、ガウチョ流のバーベキューです。アサードにつきもののワインを酌み交わしながら祭りに酔いしれます。広場の一角では伝統的なダンスフォルクローレも始まりました。 Tenemos otro clip en alemán, pero es más de lo mismo. Ay, para una vez que podemos poner algo en castellano. En fin. Regresando a las armas del gaucho, su mejor baza para el combate era el caballo. Un animal que en el caso de los gauchos de montaña era muy especial. Veamos por qué. Como todos sabemos, el caballo fue introducido en América por los españoles, que usaron sus animales de raza andaluza, ahora llamada pura raza española, para conquistar el Nuevo Mundo. Los caballos se extendieron por todo el continente, incluyendo las tierras altas andinas del Perú actual. Pero cabalgar un enorme y brioso caballo andaluz por estrechas sendas propias de mulas y llamas no era algo muy recomendable, sobre todo si uno de los lados del camino era un interminable precipicio. Poco a poco los criadores fueron seleccionando los caballos con las características más apropiadas para esas sendas: fortaleza para llevar carga o personas, resistencia a la sed para superar los largos tramos entre pozo y pozo y, lo que es más importante, un caminar enérgico pero lo más estable posible para sortear los tortuosos caminos de montaña. Este proceso de selección artificial creó una raza que actualmente se llama caballo peruano de paso. Ese animal, aunque fogoso, es noble, manso y con un andar muy particular llamado paso llano. Tal y como explica la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso, el andar paso llano, citamos, consiste en una ambladura rota donde el caballo apoya sus cascos en el piso en cuatro tiempos isocrónicos, siendo el orden de sus batidas el siguiente: posterior izquierdo, anterior de izquierdo, posterior derecho, y así sucesivamente. Este andar se llama movimiento bípedo lateral consecutivo dominante. Fin de la cita. Hemos incluido esta información técnica porque ya tenemos jinetes confirmados entre nuestros oyentes. Ahora bien, para todos los demás, los neófitos, diremos que el caballo de los gauchos de montaña se desplaza muy rápido, pero sin galopar. Como el caballo peruano mueve sus patas de manera distinta al resto de sus congéneres, su lomo no salta, se mantiene estable con respecto al suelo. Y si su lomo no salta, el trasero del jinete tampoco. Cabalgar uno de estos caballos es como ir en coche, o mejor dicho, en moto. Te montas a horcajadas en la silla, le haces al jamelgo y ¡zas! Sales escopetado montaña arriba o montaña abajo, ahorrándote los maltratos y dolores que toda larga cabalgata genera. Escuchemos ahora al Ministerio de Cultura de Perú hablar sobre el caballo peruano de paso. caballo peruano de paso, embajador cultural del Perú. Cuenta la historia que el caballo llega al Perú con los españoles. Su origen radica de la mezcla del caballo de la península y el caballo bereder, que son caballos ambladores, es decir, de movimientos laterales de mucho temperamento, belleza y movilidad. Ejemplares que fueron utilizados en un principio como medio de transporte y de trabajo en la supervisión de cultivos en los valles del Perú. Su permanencia en las diferentes regiones del país desarrollaron en las generaciones sucesivas caballos de gran musculatura, tendones compactos y cascos resistentes, dando lugar a un ejemplar totalmente distinto y sobrio, que evolucionó hasta convertirse en una de las razas más puras del mundo, naciendo de esta forma el caballo peruano de paso. El caballo peruano de paso es una raza única por la comodidad que su andar otorga al jinete. Su marcha lateral especial a cuatro pasos, un andar rítmico y armonioso, alternativo, lento y agradable. Su genética, cruce y tipificación sanguínea son características que solo el caballo peruano de paso posee. El caballo de trote es a dos tiempos, ¿no? Un caballo amblador a tres tiempos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que manejan las tres patas, ¿no? El caballo peruano de paso está a cuatro tiempos, a igual que el caballo colombiano, que tiene un caballo de show a cuatro tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que las cuatro patas caminan a diferente tiempo, o sea, por eso dice cuatro tiempos, ¿no? O sea, la mano anterior, la mano derecha, la mano, son diferentes. Y ese sonido es paca, el paca, paca, paca, paca, ¿no? Y eso hace que el caballo se desplace lateralmente, o sea, de la suavidad. Ustedes se pueden ver en el sombrero del chalán que lo monta, ¿no? Y se mueve, es como si estuviera sentado en un sillón, ¿no? Esa es la característica fundamental y básica del caballo peruano de paso. Tiene que caminar en cuatro tiempos. Pues así eran las motos cuadrúpedas gauchas. Unos todoterrenos cómodos y rápidos. Pondremos videos del andar de esta raza en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Pues bien, así eran los gauchos de Güemes, una caballería de montaña que defendía lo suyo y a los suyos, y a los que las nuevas autoridades criollas convencieron de que tendrían mejores condiciones de vida con una república en lugar de con una monarquía. Consolidado política y económicamente, Güemes recibió una importante misión: proteger la naciente república de los intentos de reconquista realistas lanzados desde el Alto Perú, apoyados por el virrey del Perú. Desde que nació, Argentina se vio amenazada por los intentos de reconquista lanzados continuamente desde los bastiones españoles de Chile, Perú y el Alto Perú. Pronto el joven país entendió que para mantenerse independiente tenía que lograr que esas regiones también lo fueran. Para conquistar la victoria, ambos contendientes adoptaron la misma estrategia: conquistar al otro con una maniobra de doble flanqueo. Los españoles trataban de llegar a Buenos Aires desde dos direcciones. La primera, de norte a sur, desde la actual Bolivia, pasando por Salta, llegando a Buenos Aires. Y la segunda ruta, atravesando los Andes de oeste a este, partiendo desde Chile, para llegar a la misma Buenos Aires. Los argentinos trataban de hacer lo mismo, pero al contrario: liberar Perú atacando de sur a norte por tierra, atravesando Salta y el Alto Perú, y la otra tenaza consistía en atravesar de este a oeste los Andes, conquistar Chile, embarcar el ejército en buques y navegar hacia el norte hasta la costa peruana. Como veis, eran unas jugadas estratégicas muy complejas, sobre todo porque exigía atravesar en armas los Andes. Y durante años ambos bandos trataron de cumplir su plan de acción. Enumerar sus idas y venidas sería difícil de entender en un único zafarrancho en gotas, pero como acabamos de escuchar, Salta, Jujuy y Tarija eran paso obligado del flanco norte de cualquiera de las operaciones de ambos contendientes. Por suerte para Argentina, y por desgracia del Virreinato del Perú, en una de las dos rutas, la de las montañas noroccidentales del antiguo Virreinato del Río de la Plata, estaban las huestes gauchas lideradas por el criollo Martín de Güemes. Y por eso, 6 de las 10 invasiones fueron desbaratadas directamente por la caballería de Güemes. Y en las otras 4 fueron un factor importante para su derrota. Ahora veamos cómo combatían. Nada más las tropas regulares españolas salían del Alto Perú rumbo al sur. Eran hostigados por los flancos y la retaguardia con ataques sorpresivos seguidos por rápidas huidas. El enemigo nunca tenía tiempo para organizar una defensa, a pesar de que en algunos casos, como en la invasión de 1816, los soldados eran veteranos que habían combatido y vencido a las poderosas tropas napoleónicas. Pero en vez de luchar en los ondulados campos de Europa, esos soldados españoles debieron enfrentarse a un enemigo que se movía como pez en el agua en intrincados bosques de montaña o en las empinadas laderas andinas. Cuando las tropas realistas se detenían y enviaban partidas para buscar alimentos en las fincas o casas cercanas, los gauchos las acosaban. Y si el grupo realista cometía el error de separarse mucho de la columna principal, los locales entraban en batalla aunque estuvieran a campo abierto. En esos casos, era muy raro que algún miembro de la partida de abastecimiento regresara al grupo principal. Pero llevar a cabo esa titánica maniobra de contención necesitaba de un gran financiamiento. Y como Buenos Aires no suministraba el dinero que hacía falta, Güemes lo obtuvo de las familias pudientes de Salta con decretos que los obligaban a costear la guerra. No sólo forzó a los adinerados a desprenderse de parte de su fortuna en nombre de la causa revolucionaria, también, y en vista de que a los gauchos no se les pagaba, a partir de 1816 el gobernador Güemes los exoneró del pago del arriendo de las tierras que trabajaban, cuyos propietarios eran esas mismas familias pudientes sometidas a las expropiaciones financieras de Güemes. No se necesitan varios dedos de frente para entender que Martín de Güemes pasó a ser persona non grata para los miembros de la crema innata de la sociedad salteña. Por eso, en 1821, mientras Güemes estaba guerreando fuera de Salta, las clases altas de la ciudad se reunieron en el cabildo y acusaron a Güemes de tirano y explotador y lo depusieron del gobierno. Su intención era entregar la ciudad al general español Pedro Antonio Olañeta. Este golpe de estado en ausencia pasó a la historia como la Revolución del Comercio. Al enterarse, el gobernador Güemes regresó a Salta y con su sola presencia desbarató los planes de los sediciosos. Cuenta la leyenda que los notables lo esperaron ante el ayuntamiento con un pelotón de soldados cuyas armas apuntaban directamente al pecho de Güemes. Cuando los miembros de la casta ordenaron a los soldados que dispararan sobre Güemes, ninguno obedeció. ¿Verdad? ¿Mentira? No sabemos. Lo que sí se sabe con certeza es que el gobernador retomó la gobernación sin violencia y que además perdonó a los contrarrevolucionarios. Pero la infección ya corría por los pasillos y salones de las grandes mansiones salteñas. La fallida insurrección tuvo éxito al generar un partido político llamado Patria Nueva, que se oponía a los que ellos llamaban el Partido Patria Vieja, es decir, a Güemes y a su gente. Los contrarios a Güemes contactaron con el general Olañeta, que avanzaba desde el norte hacia Salta. El general español envió un contingente al mando de José María Valdés, alias Barbarucho, un aguerrido coronel realista oriundo de Valencia y que se había templado como arriero y contrabandista de ganado en los Andes. Guiados por miembros de una familia de Salta simpatizante de la corona, Barbarucho y sus hombres penetraron subrepticiamente en la ciudad. Nada más comenzar los tiros y las explosiones, Güemes salió a combatir y cayó en la emboscada. Cuando él y su pequeña escolta trataron de romper el bloqueo, recibió 2 tiros en la espalda. Con Salta y su entorno otra vez en poder de la corona, Güemes y sus hombres debieron internarse cada vez más en el monte. Los continuos desplazamientos junto a la hemofilia que sufría Güemes debilitaron al jefe militar gaucho. Una semana después, el grupo fue alcanzado por dos emisarios del coronel Olañeta, que le ofrecieron asistencia médica a Güemes con la condición de que abandonara su lucha contra la corona española. La respuesta de Martín de Güemes fue tan contundente y ruda como él mismo. Morir por la patria es gloria. Y hacia esa gloria eterna partió el 17 de junio de 1821, 10 días después de la emboscada en Salta. Tenía 36 años de edad. A pesar de su muerte, su estrategia de guerra gaucha fue continuada por sus lugartenientes. Los españoles jamás pudieron atravesar Salta para atacar Buenos Aires. Y ahora que ya conocemos bien a Martín de Güemes, retrocedamos 3 lustros en su vida para situarnos en un lugar, el atrio de la Iglesia de la Merced de Buenos Aires, y en un momento, la tarde del 12 de octubre de 1806. Allí, en el atrio de lo que hoy es la Basílica de la Merced, el oficial francés leal a la corona de España, Santiago de Liniers, dirigía la batalla campal que asolaba las calles de Buenos Aires y que, a esa hora del día, tenía a los invasores británicos acorralados y atrincherados tras las altas y gruesas paredes del fuerte de Buenos Aires. Liniers estaba acompañado por su estado mayor. Al pie de la escalinata, atento a la conversación de los oficiales, se encontraba el joven cadete Miguel Martín de Güemes montado en su caballo. Más arriba, Santiago de Liniers colocaba el visor de un largo catalejo en uno de sus ojos. A su lado, el capitán de fragata Juan Antonio Gutiérrez de la Concha le indicaba hacia qué lugar del anchísimo río de la Plata apuntar. Después de observar un rato, Santiago de Liniers bajó el visor y dijo: «Tiene usted razón, de la Concha. Parece que ese buque está varado. Por lo visto no ha podido levar anclas a tiempo. Ese navío, junto a los otros que sí lograron zarpar, han sido los que han cañoneado a nuestros hombres desde el río». Con estas palabras, más o menos, Gutiérrez de la Concha y Liniers se refirieron al fuego contracosta con el que los buques de la Royal Navy apoyaron a las tropas británicas que se oponían en tierra a las milicias que se lanzaron a la reconquista de la capital del Virreinato del Río de la Plata. Tal y como observaron Liniers y de la Concha, a un cierto punto los buques británicos levaron anclas y se hicieron a la mar, dejando atrás a sus compañeros sitiados en el frente. El motivo principal de ese repliegue se debió a una repentina disminución en la profundidad del agua, un fenómeno muy repentino llamado por los lugareños bajante del río. Ante la posibilidad de quedarse varados muy cerca de la costa, la flota británica se hizo a la mar. Pero la fragata Justin, de su graciosa majestad el rey de Inglaterra, no maniobró con rapidez. Y por esa razón, su afilada quilla tocó fondo, enterrándose en el fangoso lecho del río. Mientras el barco se mantuvo derecho, 13 de sus 26 cañones se mantuvieron activos, disparando contra las 2 columnas españolas que desde el norte y el sur trataban de converger en la Plaza Mayor, para desde ahí lanzar el ataque final contra el fuerte, donde resistían los británicos comandados por William Carles Beresford. Pero, por fortuna para los españoles, al disminuir aún más el nivel del agua, el barco escoró hacia uno de sus costados, impidiendo a los servidores de los cañones apuntar a tierra. Pero la buena noticia dio paso a otra amenaza, un posible desembarco. Una fragata de 26 cañones no es un botecillo del lago de un parque, y para operarla se necesita mucha gente. Aunque no lo sabían con certeza, Liniers y Gutiérrez de la Concha temían que al menos 1 centenar de hombres acudieran a auxilio de sus compañeros sitiados. Usted que siempre anda bien montado, gritó Liniers desde lo alto de la escalinata señalando a Güemes. Al oír su nombre en boca del comandante de la batalla, el cadete se irguió sobre su silla. Vaya con Pueyrredón y pídale a algunos hombres y vigile ese navío. Si observa algún intento de desembarco, avise. —A sus órdenes —contestó Güemes saliendo a galope tendido hacia la ribera del río. Una vez alcanzado el río de la Plata, el joven cadete agalopó a su vera hasta interceptar a Juan Martín de Pueyrredón, el comandante del regimiento de húsares que avanzaba por la orilla rumbo al fuerte. Una vez transmitidas las órdenes de Liniers, Pueyrredón las ratificó y, para hacer que el cadete cumpliera la misión, le encomendó a 30 de sus jinetes. Ahora bien, mientras Güemes se desplazaba al paso ligero a la cabeza de su recién asignada compañía de caballería, sucedió algo a lo que todo joven oficial se enfrenta en los primeros años de carrera: el escepticismo de sus hombres. Cuando uno es novato, y lo decimos por experiencia, comandar individuos veteranos es muy difícil. Y si el liderazgo se le otorga al oficial en las condiciones en las que se le otorgó a Martín de Güemes, es decir, en medio de una batalla, el recelo de los hombres es aún mayor. Pero en este caso sucedió algo fuera de lo común. Cuando la columna alcanzó el punto de la orilla más cercano al barco, Güemes miró a sus hombres. Luego miró el agua que los separaba de la Justín y por último volvió a mirar a los húsares de Pueyrredón. Cuando sonrió, los jinetes lo tuvieron claro. El señorito de provincia parecía que tampoco quería pasar los últimos momentos de la reconquista de Buenos Aires vigilando un barco en la distancia. Al grito de ¡a la carga!, Güemes espolió su animal cuyos cascos machacaron el fangoso fondo expuesto del río. De inmediato los 30 jinetes se lanzaron tras el cadete, desenvainando sables o apuntando sus fusiles mientras galopaban. A medida que el agua subía por las patas de los caballos, el enérgico batir de sus cascos generó una fantasmagórica aura de agua pulverizada que envolvió la carga de caballería. Los marinos y soldados de infantería a bordo del Justín tardaron muchísimo en salir de su asombro. Pero una vez dejaron de estar boquiabiertos, reaccionaron lanzando una lluvia de plomo contra los atacantes. La distancia, los nervios y el neblinoso entorno dificultaron la puntería, por lo que fueron pocos los húsares abatidos. El resto continuó lanza al ristre o sable en alto, con el morro de su caballo apuntado hacia un buque que se hacía más y más grande a medida que la distancia disminuía y el nivel del agua subía. Cuando la superficie del río de la Plata alcanzó las caderas de los húsares, la carga de caballería alcanzó su objetivo. Pero por primera vez en la historia militar, los jinetes no debieron atacar un frente de soldados de infantería o saltar trincheras, como narramos en nuestro último episodio. No. En este caso, los jinetes deberían sujetarse a cabos, escalas o salientes de madera para trepar por el casco de un buque. Y de la Royal Navy, nada más y nada menos. Mucho nos gustaría continuar la narración con un sinfín de cabriolas, saltos, sablazos y disparos. Pero en realidad el combate se dirimió en un santiamén. Más pronto que tarde, de la boca del capitán de la fragata HMS Justín, surgieron las terribles palabras: nos rendimos. Lo temerario del asalto dejó claro para los británicos que repeler ese abordaje originaría un inútil baño de sangre. Y la rendición dio paso al momento más humillante para cualquier unidad naval militar. Los húsares de Pueyrredón arriaron el pabellón británico, izando en su lugar la bandera rojigualda del Reino de España. Después de dejar un pequeño destacamento para custodiar el Justín, Güemes y sus hombres regresaron a tierra escoltando a su tripulación. Cuando llegaron a los alrededores del fuerte, ya Beresford se había rendido ante Liniers en el centro de la Plaza Mayor. Y todos, Liniers incluido, felicitaron a Güemes y a sus húsares por tan extraordinaria hazaña. Estimados oyentes, cuando paseéis por el centro de Buenos Aires, dirigíos al convento de Santo Domingo. En su iglesia, situada en los alrededores de la Plaza de Mayo, están expuestas 4 banderas apresadas a los ingleses durante sus ataques de 1806 y 1807. 2 de esas banderas pertenecen a la Royal Navy. Y aunque no todos los historiadores están de acuerdo, muchos sostienen que una de ellas es la bandera del Justín. Por último, y como viene muy al caso, hablaremos de una de las más importantes obras literarias en lengua castellana de todos los tiempos. Pero antes queremos avisaros que en YouTube existen dos largometrajes relacionados con los narrados en este episodio. El primer film fue rodado en 1971 y se titula Güemes, Tierra en Armas. Como su nombre lo indica, narra la vida de nuestro protagonista. Es una obra cumplidora, aunque un poco acartonada. Pero esto cambia diametralmente con la otra película, llamada La Guerra Gaucha. Este film, rodado en 1942, está considerado como uno de los más grandes de la historia argentina y con mucha razón. Esta obra rompió todos los moldes porque es un film épico en toda regla, como la Batalla del Mar de Japón o París en Llamas, que hemos reseñado en episodios anteriores. La Guerra Gaucha nos presenta las vicisitudes de una unidad de caballería gaucha al mando del capitán Del Carril, que lucha junto a sus gauchos contra las tropas españolas acantonadas en un pueblo de la montaña salteña. Esta unidad forma parte del ejército de Güemes, que también aparece en el film. Los productores cuidaron al máximo todos los detalles: guión, las batallas ecuestres, la forma de hablar, la vestimenta, decorados, etc. Y los recursos empleados rompieron récords en la Argentina de entonces. 80 actores con parlamento, 1000 extras, 500 caballos, 400 reses, un pueblo construido desde cero con mulas, gallinas, muebles y aperos de todo tipo. Todo esto, más la pasión puesta por actores y personal técnico, crearon un film histórico con una fuerte carga costumbrista. Si queréis ponerle imágenes a lo comentado en este episodio, buscad La Guerra Gaucha en YouTube. El film fue un éxito de crítica, audiencia y taquilla. Bien, ahora vayamos al meollo de este apéndice cultural. Existe una obra muy, muy importante en la literatura en habla castellana relacionada con lo que hemos hablado hoy. Nos referimos a El Gaucho Martín Fierro. Para nosotros, esa obra es a la Argentina lo que El Quijote es a España. Así de grande y trascendental es. El Gaucho Martín Fierro es un poema narrativo escrito en verso en 1872 por José Hernández. El extenso poema narra las aventuras y desventuras de Martín Fierro, a quien las políticas abusivas del gobierno hacia los gauchos lo convierten en un proscrito, un fuera de la ley, o como decían los argentinos de finales del siglo XIX, un gaucho matrero. A medida que al protagonista se le complican las cosas con la ley, Martín Fierro se aleja cada vez más de la sociedad. Cuando un acorralado Martín Fierro presenta batalla a la policía, recibe la inesperada ayuda de otro gaucho, el sargento Cruz. Superado el trance, los dos gauchos matreros deciden dejar atrás la civilización para vivir en el monte junto a los indios. Pero narrar la vida, costumbres y desdichas de los gauchos de finales del siglo XIX no es lo único que liga esta obra con nuestro episodio. Lo que hizo que decidiéramos incluirla fue el resultado de un intercambio epistolar entre un descendiente del autor de la obra y un descendiente de Martín de Güemes. Fruto de una investigación sobre su ilustre antepasado, en 1972 el doctor Luis Güemes escribió a la señorita Isabel González del Solar y Hernández, nieta de José Hernández, para preguntarle sobre el origen del nombre del gaucho Martín Fierro. ¿Y qué le respondió la nieta de José Hernández al bisnieto de Martín de Güemes? Pues lo que el doctor Güemes sospechaba, que su abuelo se inspiró en Martín de Güemes para bautizar al famoso Martín Fierro. Sí, señores, menudo descubrimiento hicimos mientras estudiábamos para realizar este episodio. Nuestro héroe y el famoso personaje literario están relacionados. Leamos textualmente lo que la señorita Isabel le envió al doctor Güemes en 1972. No he olvidado su interés por el origen del nombre Martín Fierro. Como le prometí, busqué entre las anotaciones de mi madre y encontré esa nota que adjunto. Está de acuerdo con lo que siempre hemos conocido, con un agregado también aceptable. Ahora leamos la nota de la madre de Isabel, la señora Isabel Hernández. Dijo mi padre: llamé Martín Fierro al héroe de mi historia, pues de Fierro es el temple del Hijo del Desierto, y no podía encontrar mejor nombre para colocar en el escudo de ese señor de la llanura. ¿Esto qué quiere decir? Que el autor apellidó Fierro a su personaje porque es sinónimo de hierro, o sea, de alguien templado por la dureza del campo. Ahora continuemos. Martín es un nombre que dejó en la historia su huella de valor y de hidalguía. Juan Martín de Pueyrredón, patriota y ecuánime defensor de los derechos de sus conciudadanos, y el ínclito general Martín Güemes, que con sus valientes gauchos, hermano de este que nació en La Pampa, defendió las fronteras argentinas del avance español. Y este escritor, queriendo que su libro fuera genuinamente nacional, compuso ese nombre que es un emblema de valor y símbolo de energía. Pues bien, estamos muy emocionados con este hallazgo, mérito de los descendientes de Güemes que durante 4 generaciones recopilaron toda la información sobre su ilustre antepasado, dejándola plasmada en una colección llamada Güemes Documentado, una monumental obra en 12 tomos disponible para su descarga gratuita en www.güemesdocumentado.com.ar. Güemes con U, pero sin la diéresis. Cada tomo tiene 500 páginas. 500. Esto es divulgación histórica de la buena. Sí, señor. Nuestra enhorabuena a los Güemes. Escuchemos ahora los primeros versos del gaucho Martín Fierro, extraído de la web LibriVox.org y declamado por Pablo Páez. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista, pido a Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después adquiridas no las quieren sustentar, parece que sin largar se cansaron en partidas. Mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan, y dende que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantando me han de enterrar, y cantando de llegar al pie del Eterno Padre, dende el vientre de mi madre viene este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un bajo, a cantar un argumento, como si soplara el viento, hago tiritar los pastos, con oros, copas y bastos, juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrao, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar, y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial. Señoras, señores, hemos llegado al final del episodio. Durante el siguiente mes o mes y medio trabajaremos a tiempo completo en nuestra novela, que está en su última fase de producción. El plan contempla publicarla en septiembre, en alguno de sus días, no sabemos cuál. Lo avisaremos con un Zafarrancho en Gotas especial. Para suplir la ausencia, podréis escuchar una muy detallada entrevista que nos hizo Jarras y Podcast y que será publicada contemporáneamente con este episodio. Ahí desvelaremos secretillos sobre Zafarrancho Podcast. Muchas gracias a Jesús por invitarnos a su programa. Podréis encontrarla en www.jarrasypodcast.com. También estuvimos hace poco en Pelis con Chicha, en un episodio que ha divertido mucho a quien lo ha escuchado. Allí disertamos sobre películas de desastres. Y aquí estamos, y como nunca lo hemos dicho, en la pestaña de nuestro blog titulada Sobre el autor y el podcast, encontraréis una larga lista con enlaces a todos los podcasts en los que hemos sido invitados. Ahora sí, gracias por vuestra escucha, por vuestros emails, por vuestros comentarios y por vuestras fotos de Zafarranchito. Podéis contactarnos en zafarranchopodcast@yahoo.es, @zafarranchopod en Twitter, en Facebook y en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, en el que como siempre colocaremos entradas sobre lo reseñado hoy. Queridos oyentes, recibid un fuerte abrazo. Thank you.